A partir de este momento, prepárate para escuchar. Las 20 canciones más escuchadas, las más solicitadas durante el transcurso de la semana. Esto es Top Integración, la cima de los éxitos. Amigos y amigas de Top Integración 90.3, la cima de los éxitos. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra radio, la radio de todo el norte cruceño. Hoy vamos a disfrutar de las 20 canciones más escuchadas y más solicitadas de la semana. Y estoy muy contento y feliz de saber que usted nos sigue a través de la 90.3. Y hemos entrado también, hemos ingresado al invierno. Así que a disfrutar este invierno que nos estará haciendo la compañía junio, julio, hasta a mediados del mes de agosto. Así que a abrigarse, a comprarse colchas, a comprarse ropa caliente y así poder disfrutar de la mejor manera este invierno. Obviamente, combatirlo. Hoy vamos a estar escuchando las 20 canciones más escuchadas y más solicitadas de la semana. Y espero que usted me haga la mejor compañía ahí en su casita, ¿no? Disfrutando obviamente de las mejores canciones que hoy te lo estaré presentando a través de la 90.3. Y así nosotros empezamos hoy, un día muy especial que Dios nos regala. Contarte algo que quizás es un poco triste para mí y para muchos de ustedes que nos siguen a través de la 90.3. Tres alabanzas, tres canciones están siendo retiradas hoy. Estamos hablando de Toby Matt con su canción titulada Beyond Me. Y también de Josie Parayal junto a Renata, Maravillas Suceden. Y también del Novato con su tema titulado El Autor de Vida. Bueno, y así de esta manera nosotros vamos a revisar este casillero número 20. Y en este casillero número 20 está ocupando un nuevo ingreso. Hemos tenido tratado de que ingrese en esta semana. Estamos hablando de Generación 12 con su tema titulado Una Nueva Historia de su álbum Tú Nos Salvarás. Y está en género balada. Espero que lo disfrute ahí en su casita. Y así hemos querido empezar hoy. Sale tu tienda, oh hijo mío. Te mostraré las estrellas del cielo. Sale tu tienda, oh hijo mío. Te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío. Te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz. Te bendeciré. caras del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío. Te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedo? Aquello que soñé para ti, hijo mío, lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Así es, la banda colombiana también haciéndonos la compañía aquí en la 90.3 FM. Este alabanza fue publicado en el mes de enero, 20 de enero de este año, o sea que es muy nuevito. Estamos hablando de su álbum Tú Nos Salvarás. La banda colombiana, ¿no?, que este año también va a estar aquí en Santa Cruz. No está confirmado todavía en qué fecha, pero estará haciéndonos la compañía aquí en Santa Cruz, así que vaya averiguando, no esté atento. Y así disfrutar de sus alabanzas que él hace para el Señor. Bueno, vamos a revisar este casillero número 19, siguiendo hacia adelante. También es nuevito, aquí en la radio va a estar sonando por primera vez. Quizás usted ya lo ha escuchado en otras emisoras, pero hoy estaremos escuchando por primera vez aquí en la 90.3. Hemos hecho que ingrese este tema que está muy bueno también. Este casillero número 19 está ocupando Jay Khalil junto a Manny Montes con su tema titulado ¿Qué te parece? ¿A qué les parece? A ver, ¿qué les irá a parecer nuestro tema? De su álbum Pensaba en Ti y en género reggaeton. Y así disfrutamos. Ha dejado su vida en un placer. Ajá. Ya no sabe ni qué más hacer. Chícale. Poco a poco se deja envolver. El jíbaro. Y alguien que no sabe ni querer, que se cree el que es el príncipe, que de niña dibujaba en un papel. De repente ese hombre y desaparece, el pitufo ese que no tenía nada. De Corintios 13 le tronchó su vida, causó mil heridas y nunca le regaló amor. ¿Qué te parece? Y desaparece el pitufo ese que no tenía nada. De Corintios 13 le tronchó su vida, causó mil heridas y nunca le regaló amor. Eso es broma, lo único que tiene azul es la gorra de Oklahoma. No te es sincero, no trabaja, el tipo es un vago. Él no es un príncipe, en realidad él es un mago. Es todo lo que promete, es un espejismo. Si le pide algo formal, hace acto de escapismo. Morty dice que es capaz de pelear contra un imperio, pero no es capaz de darte a ti un compromiso serio. El físico y la mente son dos cosas aparte. Aquel que no ama a Dios es incapaz de amarte. Un galán no es aquel que bonito se peina, sino aquel que ama a Dios y te trata como rey. Y desaparece el pitufo ese que no tenía nada. De Corintios 13 le tronchó su vida. vida, causó mil heridas y nunca le regaló amor que te parece y desaparece. El pitufo ese que no tenía nada, de Corintios 13 le tranchó su vida, causó mil heridas y nunca le regaló amor que te parece. Ahora madre de un nene, el body no te mantiene, consecuencia de haber caído en sus redes. Se esconde, siempre te esquiva, ya no te encuentra atractiva, pero hay uno que te amó aún en tu travesía. Fue el único que te dijo que te podía dar verdadero amor y no te ponía a soñar, pero preferiste desenvolverte con aquel, el hombre, el que tiene el palabreo, el masón del el titerito en la calle, la pesadilla viviente, el que más gatillo jala, el que controla el ambiente, con tantas cualidades pero no pudo hacerse cargo del ti del niño, él se fue volando. Ha dejado su vida en un placer, ya no sabe ni qué más hacer, poco a poco se deja envolver. Y alguien que no sabe ni querer, que se cree que es el príncipe, que de niña dibujaba en un papel. Y desaparece el pitufo ese que no tenía nada, de Corintios 13 le tranchó su vida, causó mil heridas y nunca le regaló amor que te parece. Y desaparece el pitufo ese que no tenía nada, de Corintios 13 le tranchó su vida, causó mil heridas y nunca le regaló amor que te parece. Oigan chicas, ustedes son princesas y Dios le ha dado sabiduría. No se dejen engatusar con la psicología barata de dos o tres por ahí. Y aguadilla, tuquillo. Pídanle dirección a Dios. El y estoy seguro que en algún lado está su príncipe azul. Manny Montes, J. Khalil, J. Khalil y Manny Montes. Están escuchando Top Integración, la cima de los íntimos. El I, el Mozart. J. Khalil junto a Manny Montes, ¿qué te parece? A ver, ¿qué les pareció el tema? Muy bueno. Oiga, un saludo muy grandísimo a toda la gente linda que nos escucha a través de la 90.3. Un saludo para mi querido amigo Pablo Choque Alemán. Me imagino que está viajando, ¿no? Ahorita mismo hacia el norte. Hoy va a estar en una reunión muy importantísima. Así que un saludo para usted, si nos escucha, ¿no? Si nos está escuchando en este momento. Un saludo para nuestro querido amigo Mario Zurita, que nos escucha ahí en Pampa de la Madre, calle número 2, ahí en la esquina, para toda su familia. Espero que lo esté pasando muy bien en este día tan maravilloso que Dios nos ha dado. Oiga, hemos entrado al invierno, ¿no? Pero esperemos que llegue el frío, ¿no? ¿Cuántos esperan el frío, verdad? ¿Cuántos les gusta el frío? A muchos quizás no, pero a muchos sí, ¿no? Por ejemplo, a mí no me agrada mucho el frío, pero ¿qué lo voy a hacer? No, si viene el frío, tengo que darle la bienvenida. Bueno, vamos a seguir hacia adelante, presentándote este número 18. Este puesto número 18 está ocupando Marcos Barrientos junto a Marcela Gándara, con su tema titulado Lo Único Que Quiero, de su álbum Amanece, en género balada, adoración. Con estos dos mexicanos nos vamos a ir escuchando este tema. Muy bueno. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste. Con tu amor nos rescataste. Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. No te canses de darle gracias. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos. Por eso cantamos. santidad en intimidad contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu Marcos Barrientos junto a Marcela Gándara con su tema titulado Lo Único Que Quiero. Desde México nos presentan así, de esa manera, la tierra de los mariachis. Los sombreros más grandes que ellos utilizan, ¿no? Qué bueno. Anterior semana Marcos Barrientos junto a Marcela Gándara estuvieron en el puesto número 19. Hoy se encuentran en el puesto número 18. Subieron un puestito, una gradita, un peldaño. Me imagino que van a estar subiendo, sí, hacia arriba. Me gustaría que suba porque es un buen tema. Les cuento que Marcela Gándara es cantante. Aparte de ser cantante, también es compositora. Ha producido hasta este momento 5 álbumes y tiene 31 años de edad. Oiga, tiene muchos años todavía para servir al Señor, ¿no? Mientras esté viva y salva, con salud, estará haciendo muchas alabanzas más para el Señor. Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a avanzar hacia adelante, para atrás para nada. Siempre hay que seguir hacia adelante, ¿no? Como alguien dijo por ahí. Bueno, es hora de presentarte este puesto número 17. Bueno, está nuevito de paquete. De paquete. Nuevecito. Vamos a abrir hoy este paquete que nos ha mandado de regalo. ¿Ok? Y espero que para usted también sea como un regalo, como algo nuevito. Y hoy quiero presentártelo a Redimidos, con su alabanza titulado Aleluya Amén, de su álbum Operación Mundial, en género hip hop. Lo dije bien, ¿no? Hip hop. Y está muy bueno. Suena. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Yo